el único que destruye a ese comandante es Jesucristo. Jesús en nosotros es esperanza de gloria. Jesús en nosotros es el que va a vencer. Jesús en nosotros es el que va a destruir. Pero es Jesús. Como decían los espíritus cuando veían venir a los discípulos, a algunos discípulos. A Pablo conozco. A Jesús, por supuesto. Pero a vos. El con más poder. Porque si uno no está revestido de Cristo, nos mandó una guerra. Y si bien Jesús prometió estar con nosotros cuando oró y todo eso, nosotros necesitamos de Dios. Hermanos, estamos en una batalla. Próximas semanas vamos a ver alguna de las estrategias que usa el enemigo. Pero sabe, hermano, que yo vuelvo a insistir en algo. ¿Cómo poderle hacer entender que hay que dejar de mirarse el ombligo? Yo no digo que está bien que de repente alguien pase y no lo salude, pero yo no puedo conseguir que de repente diga, no me venga a saludar usted porque yo tengo algo con usted. Y después de eso levanta las manos el Barça. Y después de eso el falso y cínico levanta las manos y alaba al Señor. Por favor. Por favor. Es tremendo, ¿no? Tremendo. Escogimos el camino difícil, pues, hermano. Yo sé que alguno está deseando no haber venido hoy día, ¿no? Escogimos el camino difícil, pues, hermano. Pero es el camino que siguió nuestro Señor, pues, hermano. Y Él nos dijo que ese era el camino que teníamos que seguir. Y Él nos dijo que en ese caminar iba a andar con nosotros. Y que nos iba a dar las armas y nos iba a dar todo, hermano. Hace unos meses predicamos que nosotros estamos puestos para la gloria de Dios, para alabanza de su gloria, que quiere decir para mostrarlo a Él. La razón de vivir que tenemos es mostrar lo que Dios es. Lo demás es todo por añadidura, todo yapa. El título universitario que usted tiene, el trabajo que usted tiene, la familia que usted tiene, los hijos que usted tiene, el auto que usted tiene, o la bicicleta, o la scooter, o las dos patas que tenga, da lo mismo. Todo es añadidura, pero nosotros estamos puestos para mostrar a Dios. Ese es nuestro sentido en la vida. Entender que nosotros estábamos condenados a muerte. Estábamos en el, no sé cómo se llama esa cuestión, death row, en el pabellón de la muerte, no sé cómo es que se llama la cuestión en español, así de donde están los condenados a muerte. Y de ahí nos sacó el Señor. Hermano, dígame. ¿Es cierto que en el país había pastores que no sacrificaron, caminar varios metros? Hoy día matan pastores y cristianos en muchas partes del mundo. Usted ve en YouTube donde los queman vivos, vivos. Nosotros acá no vivimos nada de eso, hermano. Ahí la Jechu con la Laura van a ir a Haití en el verano a predicar. ¿Usted cree que van a ir con las patas del buche? ¿En un país que hace vudú, pero total y absolutamente? Hoy día, hermano, hay países. Hoy día hay países en los cuales todavía los queman en aceite hirviendo a los cristianos, hermano. Entonces es como, nosotros estamos pero en la, casi en la gloria. En un vaso de leche. Pero no tiene nada que ver la dictadura militar con lo que es de Dios. Yo también estuve preso en la dictadura militar por predicar el Evangelio. Y no me jacto de eso, por supuesto. Y la Iglesia Católica hizo lo que debió haber hecho la Iglesia Evangélica, hermano. La vicaría de la solidaridad, había una vicaría de solidaridad católica y una vicaría de la solidaridad también cristiana. Los jerarcas del mundo cristiano dieron vuelta la cara, les importó lo mismo y estuvieron de acuerdo con todo lo que sucedía. ¡Con todo! Aprovechando que dice Claudio, todas las dictaduras son del diablo. ¡Todas! ¡Todas! Las dictaduras salvajes que ha habido en lo que era la ex Yugoslavia, por razones étnicas, las dictaduras salvajes en África, las dictaduras salvajes en América. Hace 35 años eran 7 países de Sudamérica bajo dictaduras. ¡7! ¿Se nos olvida eso? Porque de repente como que ya no, en realidad no, como que no viene al caso. Pero son sistemas que oprimen. Hoy día no tenemos eso, pero tenemos los mismos sistemas. El sistema lo oprime, el sistema le saca todo lo que tiene, el sistema quiere que usted reviente. El otro día creo que hablaba con Fernando ahí, que está ahí, hay una cuestión de comida chatarra y una farmacia al lado. Los dueños de los laboratorios son los mismos dueños de la ISAPRE. No es diabólico eso.